Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos al aire a las 11:31, continuando con este Enredando las Mañanas de día lunes desde el Valle de Punilla, en Córdoba, más precisamente desde la localidad de Casa Grande, desde donde suena y retumba Radio Roja, la 90.1, y radioroja.com.ar para todo el planeta. Lugar que que llegamos a todos lados también a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, sonando nuevamente aquí los lunes, retomando el aire después de unas cuantas ediciones. Más en vivo que nunca hoy. Hoy sí, sí, sí, con todo. Estamos muy contentos de poder volver al ritmo. Enseguida también vamos a estar actualizando esta situación que lo mencionábamos al principio del programa sobre Tras la Sierra, sobre el tema de Constanza Tarico, la tenencia de sus hijos y los episodios que sucedieron el último viernes a la noche, con detenidos, con represión, con una situación muy muy tensa y violenta por parte de las autoridades y sobre todo de la fuerza de seguridad. Y estamos intentando ahí hablar con uno de los que quedaron detenidos y fueron liberados durante el fin de semana. Y mientras tanto, hacemos conexión con nuestro querido amigo y columnista de este programa, de este dignísimo programa, don Lea Ross. A ver si nos escuchamos. Lea, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿se me escucha? Pero fuerte y claro, Lea, qué bueno escucharte así. Bienvenido, gracias por este ratito de lunes. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo? Bien, acá. Lamentablemente siendo lunes, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y sí, es así. No, es ingambeteable el lunes. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo? Estuve chusmeando la luna con gatillo, una interesantísima nota de cómo Córdoba se sube al RIG, algo que ya venían laburando y que parece efectivizarse. No quiero decir que inducirte la conversación para ahí, vos tenés libertad como columnista de este programa para encarar lo que quieras, pero sí recomendarle a la oyencia y a la escucha que se metan en la luna con gatillo, porque ahí se empiezan a ver las primeras pistas de gobernadores que se empiezan a subir por la propia situación de cada provincia. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario más de venta de esa nota, que está muy buena. Sí, en realidad es una... tiene que ver sobre algo que ocurrió la semana pasada, hace pocos días, en una reunión entre Martín Yarlora y sectores empresariales y del sector agro, donde es el gobernador de Córdoba ahí dejó de manifiesto en esa juntada que la provincia se ve adherirse al RIG. Uno presupone que va a ser mediante un proyecto de ley que se presentaría en el Poder Legislativo Provincial, como viene ocurriendo en otras provincias. Okay. Y justo, bueno, se da en el marco de en que una de las principales empresas cordobesas que hay en el país, que es el Grupo Rogio, anunció que a la Comisión Nacional de Valores, que está teniendo problemas con ciertas deudas pendientes, lo que serían obligaciones negociables. Son como bonos de deuda que se distribuyen entre empresas. Y bueno, resulta que Rogio anunció a algunos acreedores que no les iba a poder pagar en el plazo correspondiente. Uno puede interpretarse que entonces Rogio está en default. Hay algunos que dicen que en realidad no es así, porque Rogio aclara que están teniendo diálogos con esos acreedores para poder, uno poder, como se ha popularizado años atrás, reperfilar, o sea, posponer el vencimiento de pagos para no quedar caratulados con esa figura, en la figura de default, digamos. Aunque bueno, quizás es un concepto que se apega más a los países. Pero en definitiva fue una noticia en el rubro empresarial y de negocios que generó cierto impacto, porque al ser una empresa de enorme envergadura como Rogio, se teme que eso pueda generar otras situaciones parecidas, de empresas muy conocidas que puedan anunciar, che, no podemos pagar nuestras deudas. Y obviamente eso se debe a la cuestión de la motosierra, en el caso de Rogio, impactada por recorte de obra pública. Claro. Y que, bueno, hablamos de deuda en dólares, y la obra pública es ingresos por pesos. O sea, extrapolable. Entonces, también a cualquier provincia, a cualquiera de estas empresas y, por ende, a decisiones que van tomando los estados provinciales o incluso hasta el nacional, pero sobre todo los provinciales a la hora de abrirle la puerta al RIGI. Claro. Bueno, incluso uno puede pensar un poquito años atrás, cuando la obra pública quedó mal vista, llamémosle, cuando se desató, por ejemplo, los cuadernos de la corrupción. Uh-huh. Porque fue un momento en donde se empezó a agudizar aún más la discusión sobre cómo los proyectos políticos se financian de manera clandestina por los grandes montos de fondos públicos que se distribuyen para la obra pública, las constructoras, y que de ahí se canaliza para financiar campañas o para coimear funcionarios. Bueno, eso generó un duro golpe que a su vez llevó a que el propio mandamás del Grupo Roggio, que es Aldo Roggio, renunciara al emporio de los Roggio, porque en las indagaciones judiciales tuvo que reconocer que no en el rubro de la construcción, sino el de transporte, porque recordemos que Roggio maneja los subtes de Buenos Aires, reconoció que había pagado coimas, en particular a Ricardo Jaime. Uh-huh. Ante ese sincericidio renunció al emporio, y bueno, ahora se le suma esto del plan Motosierra, en base a que, bueno, el discurso de la anticasta de Milei también se basaba no solo en hablar de la casta política, sino del empresaraudio, o como miércoles se pronuncie, en el sentido en que hablando de empresarios que se benefician con la casta política. Claro. De ahí que el rubro de obra pública quedó muy afectada por estas medidas económicas. Y bueno, en ese contexto donde algunas provincias, como el caso de Córdoba, plantean o tiene más desventaja para adherirse al RIGI, porque bueno, la lectura que se tiene es que el RIGI en realidad parece que fue redactado para provincias cordilleranas, patagónicas, mesopotámicas, o sea, claro, los que tienen minerales, petróleo o algo que pueda estar ligado al agroforestal. Pero es más grande que entonces, eso. Claro, porque hablamos de inversiones mínimas de $200 millones. Entonces, bueno, en base a eso, un modo que tiene la provincia de Córdoba para ver de qué manera puede encajar en eso es, al ser una provincia pampeana, chaqueña, una provincia de circulación de mercadería, se piensa más en, bueno, podemos crear un organigrama de pasos viales para facilitar el movimiento de esas materias primas que se extraen a partir de obra pública vial. De ahí las reuniones. Es una herramienta que queda ahí y adáptela a su necesidad. Claro, de ahí a que habilitar las reuniones entre Martín Yarlora y el superministro Guillermo Francos para modular un poco esa cosa de prohibir la obra pública y habilitar algunos pasos, sobre todo en la pampa gringa. Bien. Entonces, bueno, en ese contexto sale esta idea de algo que ya se sabía, del hecho de que Yarlora adhiera al RIGI, pero en el contexto de una reunión entre empresarios y el sector agro. Y bueno, y con la casualidad que se da esta noticia bomba que surgió en la prensa del Grupo Roggio, que se calcula que sería una de las tres empresas que más fondos públicos provinciales recibe en Córdoba. Ah. Bueno, recomendamos muchísimo la lectura, no solo de la nota que publicó ayer Lea en La Luna con Gatillo, sino también de una nota previa, que también era la que venía como presentando el escenario. Uh-huh. Bien. Sí, Lea, no sé cómo tenías pensado o para qué lado se te había ido la cabeza con tu columna de hoy, con temas a tratar de nuestro rosquerío político habitual. Acabamos de hablar con Claudia Corol, un poco para pensar en voz alta desde los feminismos esta situación del expresidente con su ex mujer y la violencia y lo que ha deparado. También surgieron otros temas que vienen de la mano, como la visita de los diputados a los genocidas, incluso el entramado escondido de ir impulsando algunas legislaciones para liberar a los genocidas. Se nos han ido mezclando los temas también, pero bueno, no sabemos bien para dónde tenías ganas de llevar todo esto o mezcolancearlo todo. No, primero simplemente las preguntas las hacen ustedes y de ahí sale todo, digamos. Así que bueno, ustedes pueden preguntar lo que quieran y sale eso. No, ya, la pregunta ya está formulada, así que vamos para adelante. Esas dos noticias que vos mencionás, la de los genocidas y la de lo de Fabiola, curiosamente son dos fotografías, ¿no? Son dos fotografías que encarnan una tensión bastante fuerte en los proyectos, en los principales proyectos políticos dirigenciales de hoy en día. El caso de Fabiola, algunos interpretan que en base a las interpretaciones mediáticas, que dicho sea de paso, la cobertura televisiva, gráfica, tradicional, ha sido realmente espantosa, empezando por el hecho en que expusieron las fotos de Fabiola, uh-huh. Lo cual también habla de una hipocresía a la hora de que estemos denunciando violencia de género y sin embargo exponemos a la víctima. He visto, por ejemplo, colegas que desde un estudio de televisión insistían que estaba mal exponer la fotografía y sin embargo los directores de los canales mantenían esa fotografía en paralelo, claro, al comentario del colega, lo cual me parece realmente espantoso. Además del hecho del video de una colega escrachada que no tenía nada que ver con lo de Fabiola, de Tamara de Pettinato, estoy hablando, sí, que salió incluso como foto principal de Clarín, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estábamos hablando. O sea, evidentemente hay una cuestión ahí de muchas falencias que está teniendo la prensa hoy en día, que para algunos interpretan de que de los medios más conservadores se instala la idea de que este marca el fin del peronismo. Y después algunos otros que quizás no sean tan conservadores plantean que en realidad es una crisis de panperonismo, uh-huh, es decir, de un proyecto político donde el peronismo es lo central y detrás de él orbitan sectores del progresismo. Puede que haya algo de eso, o en realidad tiene que ver más con un marco donde no hay una claridad sobre de qué hablamos cuando hablamos de el rol que tiene un panperonismo hoy en día, donde parte de ese peronismo sostiene que ha sido culpa del progresismo que estamos padeciendo todo esto. Parte de su esto discusión tiene, interna. Sí, esto tiene como contrapeso lo que acaba de ocurrir en La Rioja, donde hicieron una especie de acto por el lanzamiento de una nueva constitución provincial, pero que termina siendo un hecho por fuera de lo provincial porque estuvieron presentes dirigentes nacionales, uh-huh, entre otros el mismísimo Axel Kicillof. Kicillof, con una expectativa de ser candidato a presidente, busca la manera de ver cómo puede generar un proyecto que sea pensado por fuera del ambacentrismo, charlando con algunas provincias, de cual evidentemente La Rioja es el que está teniendo una mayor llegada, sobre todo cuando quiere mantener ese panperonismo, o sea, manteniendo en la agenda ciertos temas que estuvieron por fuera del peronismo tradicional. En contrapartida, tenés en las redes sociales un fragmento de un Guillermo Moreno diciendo: Kicillof, hacete cargo de todo esto. Como diciendo, haciéndolo responsable de que el peronismo se vuelva progre y por ende desatendiendo todos los problemas que vienen ocurriendo. Y después tenés la cuestión de los genocidas, que es algo curioso porque el miércoles pasado no se pudo discutir en el Congreso una declaración en repudio a esa visita que hicieron los diputados. En paralelo que tampoco hubo una declaración de repudio o de solidaridad a Fabiola en una sesión donde no se llegó a un quórum. Que no lo dio el peronismo el quórum. Exactamente. Con lo cual vos tenés ahí lo que algunos han interpretado como un acuerdo entre La Libertad Avanza y los sectores de Unión por la Patria para evitarse el bochorno entre ellos. Uh-huh. También se dice que en el sector de Pichetto, que tampoco dio quórum, fue porque quería evitar esa bataola que consideraban innecesaria o lo que sea. Pero es muy curioso la imagen, por ejemplo, de una diputada de La Libertad Avanza que ha tenido mucho protagonismo, que es Lourdes Arrieta. La que andaba con él nunca más, abajo del brazo. Claro. Y Lourdes Arrieta, en una entrevista bastante interesante que concedió a Jorge Rial, dijo que se arrepintió de haber asistido a la visita a los genocidas. ¿Es la misma que declaró que no sabía a dónde iba? Lourdes Arrieta tiene 31 años de edad, fue la que dijo eso que acabas de decir y fue la que había llevado un patito en la cabeza. Sí. Por lo general, cuando hablábamos antes de esa entrevista con Rial, veíamos a una Lourdes Arrieta como una chica tonta, una pendeja que no sabe dónde está parada, que trae un patito en la cabeza y qué sé yo. Hoy te podría decir que Lourdes Arrieta terminó en esta semana saliente terminó aportando más a la memoria y la verdad y la justicia que todo el peronismo junto. ¿A través de qué? ¿De declaraciones? Por su declaración en lo de Rial y por el hecho de traer el libro del Nunca Más, que es un libro que hay que discutir también, hay que problematizarlo, pero si lo tuviera que comparar con todo lo que ha sido Unión por la Patria, terminó aportando más que todo el peronismo junto. ¿Lo decís por el efecto que tal vez cause, no sé, en un joven votante de La Libertad Avanza que no entiende un pomo del asunto? Mirá, podemos discutir por qué Lourdes Arrieta dijo que se arrepintió. Yo le doy un mínimo crédito de creerle, precisamente. Uh-huh. O sea, tiene 31 años de edad, puede que haya algo que no sepa, pero pensemos por un momento una chica de 31 que ve que su nombre quedó estampada en la palabra genocidas, en la fotografía, porque ella sale muy protagónica en esa imagen y que sabe que eso puede quedar estampado en el resto de su vida. Bueno, creo que cuando recibe ese baldazo de realidad política, en tiempos donde hacemos todas las cosas de manera improvisada, de hacer todo, que creemos que no nos va a pasar nada, que no vamos a sentir culpa de nada, y bueno, la culpa llegó encima, y eso lleva a tener este giro bastante sorpresivo, que dicho sea de paso, también las burlas que le hacemos a Lourdes, tiene que ver un poco sobre esta mirada, me parece también, un tanto adultocéntrica que tenemos, que fue lo que explicó el ascenso de Milei al poder también. Uh-huh. El hecho de ningunear a las juventudes, de creer que las juventudes son gente tonta, que no sabe dónde están paradas, y bueno, a partir de ese ninguneo ha llevado a que estamos donde estamos. Entonces, bueno, son esas situaciones que me parece que exponen las grietas que está teniendo hoy en día los principales frentes. Obviamente La Libertad Avanza está teniendo bastantes situaciones muy embarazosas a nivel interno por la fotografía, por la difusión de esa noticia, a tal punto que varios se preguntan por qué no habló Villarruel de esto. Uno puede presuponer que Villarruel está calculando a ver cómo le conviene, o incluso algunos especulan que Villarruel pudo haber sido la que filtró todo esto en esta disputa con Javier Milei. Entonces, bueno, veo que estas dos fotografías están encarnando una situación bastante curiosa, bastante crítica de lo que se está viviendo, tanto para el panperonismo como este bloque enorme de oficialismo donde está teniendo sus problemas. Bueno, son las crisis que viene teniendo una unión de panderechismo, no sé cómo llamarlo, este proyecto donde se pretende aunar las derechas más anarcocapitalistas con derechas más nacionalistas. Y uno se pregunta cómo se puede saldar todo eso. Bueno, de ahí es que emergen narrativas por el lado del peronismo donde se proponen entablar diálogos con la propia Victoria Villarruel para poder ensanchar aún más las grietas dentro de La Libertad Avanza, con el argumento de que Villarruel se autodefine como nacionalista. Bueno, si es nacionalista, si es patriotera, entonces algo de anhelo tiene por su patria y por ende es susceptible a que pueda entablar diálogos con el peronismo. De ahí que está generando un comezón enorme en el progresismo el hecho de pensar en entablar diálogos con una Victoria Villarruel por todo lo que eso implica. Incluso hoy en día te diría que los influencers, los streaming, están jugando a eso, digamos. El hecho de que el peronismo pueda llegar a un acuerdo con Victoria Villarruel para que se pueda sacarse de encima a Milei. De ahí que nos genera la discusión. ¿Qué preferimos? ¿Un Milei como presidente o una Villarruel como presidenta? Ese es el otro gran discusión que está teniendo el panperonismo. Claro, y eso me lleva a hacerte consulta de lectura o de escaneo de esta situación en la que A ver, con esto que mencionabas bien de, digamos, de cómo arrasó con todo lo desvelado de la situación de Alberto, de su violencia, de todo lo que derrumba con los discursos que ha tenido durante su gobierno, de la situación interna del peronismo, pero también de toda la escena progresista. ¿Qué te imaginás de acá? No tanto a las elecciones, porque no estaría esa situación tal vez tan en el candelero para nosotros que no estamos atrás de esa cuestión electoral, pero sí de la de lo derrumbado o de lo raído que quedó el territorio o el terreno en algunas cuestiones, digamos de campo popular, de ciertos apoyos que pudo haber tenido el peronismo y que en muchos casos se pueden tocar agendas con los progresismos, con la izquierda, y que en este caso ha quedado todo, digamos, prendido fuego el escenario político, por lo menos el terreno. Bueno, alguien que está teniendo mucha difusión en su palabra, en la palabra de alguien, es Alejandro Grimson, antropólogo que ahora lanzó otro libro sobre nuevas derechas, que más o menos dice lo mismo que están señalando varios, que es que sea el peronismo, sea el progresismo, sean las izquierdas, no están siendo claros con la sociedad sobre por qué estamos mal, digamos, por qué hay inflación. Porque uno puede decir, bueno, hay crisis capitalista, qué sé yo. No, pero ¿por qué Argentina tiene índices de inflación tan altas como las que estamos padeciendo? No hay una claridad en eso. A lo sumo puedes encontrar un documento de Cristina Fernández de Kirchner de decenas de páginas que a lo mejor a muchos sectores sociales les cuesta leer. Pero no hay una claridad dentro de las izquierdas, los progresismos, los peronismos sobre por qué estamos así, digamos. Milei sí lo tuvo y lo llevó a cabo en la práctica sobre cómo bajar la inflación. En parte por eso es la credibilidad. Entonces, bueno, me parece que se genera esa tensión donde terminás otorgando un derecho civil y que pareciera ser que ese derecho civil sea el aborto legal, sea, no sé, una licencia de un medio de comunicación o lo que sea, dábale... fue aprovechado por la nueva derecha para decir eso fue a costa que no tengas un salario digno. Si no entregaban ese derecho civil, podía haber más plata para que tengas un salario digno. Eso es lo que de alguna manera instalan las derechas y un poco del sector del peronismo también. Porque me parece que hay como... no hay ámbitos de discusión sobre si realmente la ecuación se debe a eso, como así tampoco vemos que se difunden mucho propuestas más radicales, digamos, a la hora de buscar divisas, por uh-huh. ejemplo. Hoy en día las discusiones pasan sobre si sacar o no el cepo, o cuestiones que... o dejar de emitir pesos o no. Discusiones que me parece que arrancan por no tener una claridad sobre cuánto es realmente la cantidad de pesos y dólares que tiene el país, o incluso polemizar sobre si realmente ese es el sistema bimonetario que queremos tener. Y en base, dicho sea de paso, la crisis financiera que se desató en los mercados globales de la semana pasada no afectó tanto a Argentina por la sencilla razón del cepo. Es decir, hubo restricción de salida de dólares y eso permitió que no nos afecte tanto. Lo cual ahí tenés un gran dilema entre los defensores de la propiedad privada y de que el cepo les salvó el pellejo un poco también. Entonces, bueno, esas discusiones que... claro, pero es no como están un corrimiento de qué discutir y que se instala totalmente de lo que quiere charlar el gobierno o el poder en este momento. Sí, lo que se ve en realidad hoy en día es que ante la ausencia de miradas progres de izquierda sobre cómo resolver esto, se termina llevando giros conservadores en la propuesta de cómo superar esta etapa que estamos padeciendo de Javier Milei. De ahí que aparecen figuras como Pichetto o Moreno, o incluso fogoneados también en las redes sociales, en los canales de streaming. Hoy en día te puedo decir, a ver, está mal que lo diga justo hoy, se supone que en estos momentos Tomás Ribord está iniciando su etapa como padre, acaba de tener un hijo, entonces está como que ha cedido su programa de streaming a sus compañeros, pero... hoy en día te podría decir que por el momento Ribord sería como una especie de huevo de serpiente. Ajá. Dentro del progresismo. Apa. Es decir, ¿Cómo estamos? Es decir, está incubando una especie de protofascismo dentro de los proyectos populares en la idea de darle crédito a toda esta lectura de que hay que mantener diálogos con Victoria Villarroel por la sencilla razón de que ella es nacionalista. Como si el nacionalismo fuera algo bendito de per se, digamos. Entonces, bueno, que no nos sorprenda de que estemos viendo, contemplando un crecimiento de lecturas que pregonan esta posible alianza, que parece sorprendente, pero que de a poco vemos que se está escuchando, a tal punto que Santiago Cunio lo corre por izquierda a Guillermo Moreno por lanzar esa propuesta. Porque Cunio también dice, Villarroel en realidad forma parte de una casta del ejército que fue vendepatria, digamos. Ajá. Porque en realidad hay, vos en el ejército tenés a los soldados que simplemente fueron a cobrar su salario para gastarlo en su familia, eso sería un 33% de la Fuerza Armada. Otro 33% es nacionalista y el otro 33% es liberal. Los liberales fueron los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 y participaron de la dictadura. Bueno, con eso lo corre por izquierda diciéndole, Moreno, estás equivocado porque pretendés hacer una alianza con la pata liberal de lo que es la casta militar, digamos, no de la nacionalista. Entonces, bueno, hasta en esa cosa rara de que Cunio te corra por izquierda, surgen estas cosas bastante insólitas, que también, bueno, tienen que ver un poco sobre, a mi entender, una etapa distinta que está entrando en la Argentina, y que no nos sorprendan de que ciertas figuras de streaming que se lo veían en el ala más progre terminan apoyando estas propuestas bajo el manto del Viva la Patria. Paupérrimo escenario que presentás, Lea, y que lo podemos percibir en las cosas que vamos chusmeando y que, bueno, que también es propio de esta tierra arrasada, sea por los 4 años de gobierno donde se desintegró muchísimas cosas, pero que también se llevó puesta a otras también, más que por la impericia, también por negligencias, de todos los factores en conjunto. Te agradecemos un montón este encuentrazo de recuperación de columnas y de aire de este Enredando de los Lunes, y estamos en contacto permanente. Te esperamos en cualquiera de estas ediciones de lunes. Lea, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Un abrazo muy grande. Escuchaban a Lea Ross, nuestro compañero, amigo y columnista de este Enredando de los Lunes, con el rosquerío político, que, bueno, nos vamos con un poco de revoltijo en la panza por el escenario presentado, también sentido y compartido con Lea de este terrible escenario que se nos presenta, ¿no? Como por dónde ver la cuestión. No esperábamos nada del peronismo, pero tampoco que se pegaran 400 tiros en los pies y que se llevaran puesto unas cuantas cosas, así como él mismo lo manifestaba, ha dado lugar a lo que estamos viviendo esos 4 años de gestión y de contradicciones. Una musiquita y venimos para el cierre del Enredando. Suena la guitarra atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, las noches sudadas. Le dije todo como yo era, lo que había despertado en ti. Suena la guitarra atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar. Charlando, le dije todo Yo vi